gente cuando sale del mercado. La vecinita del frente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando sale del mercado. La mujer de Antonio camina así. Mira, te lo digo, camina así. Mira cuando trae la gamba, camina así. Cuando trae tomate, camina. Después del malecón se va a parar.